Me compré una cámara oculta para descubrir a los chorros. No, ¿qué tema? Las cámaras de seguridad, tenemos un informe completo hecho por nuestro equipo de producción, sí, junto señor. Con equipos de producción de la radio, porque no dábamos abasto. No, no sí. dábamos abasto. Prácticamente hay cámaras ocultas en todas partes. Sí, hay cámaras de seguridad instaladas. Sí, sí, llamémosle sí. así. Sí. Ocultas. Ocultas. Algunas ocultas, otras no. Te pone un camarógrafo ahí filmando, claro. El ladrón... ¿Qué quiere, que haga un primer plano? Otro rubro. Claro. Hay algunas cámaras que parecen faroles de la calle, de la luz. Y son cámaras. Y son cámaras. Yo por eso cuando veo un farol de la luz, enseguida... Sonríe. Saludo. Tienes amigos. Y... Hay gente que se maquilla incluso para eso. Sí. No, porque usted está... ¿Vio que hay cámaras por todas partes en las esquinas importantes? No, no he visto ninguna en mi vida. Por eso, porque las confunde con faroles. Claro. Pero también en las casas. Usted en su casa puede instalarse. Sí, puedo. Buenas tardes. Sí, puede. A mí me gustaría mucho. El sueño de mi vida es instalar cámaras en mi casa. ¿Y qué gano yo con eso? Y ver cómo le... Cómo me roban, ¿no? Claro. A ver quién viene. Invita a eso. A ver quién se va. Invita a esos 15 amigos y es un programa de televisión por 15 años. Claro, después. Yo tengo un amigo que trabaja de musicalizador para la policía. ¿Cómo musicalizador? Para las cámaras ocultas. ¿Pero cómo musicalizador? Claro, musicalizador. Por ejemplo, qué sé yo, suponete, hay una cámara en una esquina. Por ahí sí. viene caminando un gordo y... Ahí cruzando una anciana. Epa, epa. Ahí por ahí. ¿Quién salió? La conozco. Yo cuando vi una mina que está sí. buena. Pero, ¿y usted no puede tener a alguien tocando cada cosa que ocurre? Supongamos que hay un él asalto. Está ahí con una pequeña orquesta y va a tocar. Son buenos músicos. Sí, son buenos sí. músicos. Hay claro. una pareja. La vida privada no es cosa nuestra, señor. Haga lo que quiere. Bueno, pero aquí en este negocio me han dicho que venden toda clase de artículos. Todo tipo de para cámaras. Seguridad, tanto sea cámaras, sí, señor. Alarmas, luces que se prenden la de improviso como la luz mala, sí. Cazagañotes. Bueno, no sé eso. Sí, cazabobos. Sí, tenemos una cámara que va con el timbre. Usted cuando pone el dedo... ¿Qué timbre? Sí. No, ¡bueno! Señor. Tiene que tocar. Ponle las pilas, hay que cambiársela. Usted cuando pone el dedo en el timbre, sí. se activa la cámara. Ajá. Y lo está mirando de adentro. Entonces le dice, ¿sos vos, Roberto? Ya esa pregunta no tiene sentido. Es una pregunta retórica. Claro. Sí. Ya le ve la cara. A menos que usted haga ir a otro... Ah, un cómplice parecido. Un cómplice. O un doble. Porque supongamos que su novia no le quiere abrir. Usted tuvo... Siempre nos pasa, sí, sí. A ella le quedó un encono. ¿Quién? Claro, y usted ni bien pone el dedo, ella ya claro, lo reconoce. Ella dice, no quiero, no quiero y no quiero. Entonces usted se lleva un cómplice, un amigo, que ponga la cara. Abrir un amigo, un desconocido. ¿Quién se cree que es mi novia? Hiciste bien en dejarla. ¿Usted se cree que mi novia le abre la puerta a cualquier desconocido? Sí. Sí, es verdad. Es ella. Pero entonces si se hace pasar por un vendedor o por un censista, ahora que es el censo, por ejemplo. Ah, ahora es el censo, con sí. razón. Le dice, vengo a hacer el censo 2010. No, pero ya la gente no se traga más eso. Pero es que aquella vieja maniobra de arrojar agua sí. por debate detrás de la puerta. Por ejemplo, venía un ladrón, eso gracias a nosotros. Sí, a este servicio. Ese truco. Antes el ladrón venía con un balde de agua. Sí. Entonces le echaba agua por debajo de la puerta de calle a usted. Y usted veía agua que entraba. ¿Qué hace un tonto cuando ve que le echan agua por debajo de la puerta? ¡Abre, para decirle, no metí agua! Y entonces ahí aprovechaba, el ladrón se metía Y ya no es que le echaba agua. No, le echaba... Sino que sí, lo robaba. Sí, sí, y usted bueno. quedaba... A él le decía, yo prefiero que me echen agua y no que... Bueno, todas esas cosas. Pero si usted tiene... Igual la policía cámara. Se avivó y cada vez que veía un tipo con un balde de agua... Inmediatamente lo detenía. En actitud sospechosa, ponerle en un ascensor... Lo detenía. Se han llevado bueno, preso no, a un montón de porteros. Sí, señor. El tipo por ahí lleva el balde de agua porque tiene lo necesita para algo. Señor, un hombre sí, honesto. Para saltar un departamento, señor. No, señor. Vamos, vamos, no crea que soy tonto. Bueno, tenemos también... ¿tiene de esos que cuando el tipo pasa por la vereda se prende la luz? Sí, la fotocélula, señor. ¿Cómo se llama? Fotocélula. ¿En serio? Es un dispositivo... Ya me claro. parece. Sí, sí, yo pensé lo mismo. Apenas lo vi, le dije, negro, este es un dispositivo. Que interpreta todo movimiento de un cuerpo. ¿Cómo lo interpreta? Claro, dice, ahí hay un cuerpo moviéndose. Ah, ah qué cosa. Vivo. Me prendo. Yo hago lo mismo. Yo también. No, espere, espere. Me enciendo. También. Entonces... Sí. Ese sonido de luz. ¿Hace así? Lo ilumina y usted ve el cuerpo. El cuerpo quizás pasa. Y el cuerpo y pasa. Y entonces sí. se apaga la luz. Pero si el cuerpo permanece y está zarandeando ahí. Bueno, ¿usted qué tiene? No. Una novia. ¿Qué tiene en la puerta adelante? ¿Tiene una ligustrina, reja? ¿Qué tiene? No tengo nada. Una cortina, señor. ¿No tiene nada? No, tengo es un pequeño jardincito. Un poquito descuidado está. Sí, bueno, no importa si está descuidado. Está un poquito o no. descuidado porque. Está un poquito descuidado. Pero yo me asusto cuando paso por una vereda. Y se le prende y la, se luz. Enciende claro. la luz. Ya. Me agarró, la otra vez me agarró un principio. Sí. ¿De qué? De ataque al corazón. ¿Y cómo terminó que era al principio? Sí, pues después porque... terminó cuando llegué al hospital. Al principio uno pensaba que era una idea que se le ocurría. Me asusto mucho, pero quiero poner todo eso. ¿Qué otras cosas de seguridad tiene? ¿Rejas con electricidad, ponele? Sí, pero están... Una alambrada de púas. Yo ahí lo está. Quiero poner en el buzón, porque vienen los vecinos y me leen las cartas. Sí. O te tiran porquerías a ¿Pero sí. qué le va a leer las cartas? Sí, me leen las cartas. Yo noto que me llegan cartas de mi novia, que sí. me manda cartas. Porque es muy antigua. Ah, ¿no? mire usted. Sí, vieja, va. Y como no sabe usar ni los mensajes del celular, porque le da miedo a fulminarse. Pero si no se fulmina. Bueno, yo también, pero ella tiene miedo. Explíqueselo a ella, claro. Está loca, si no, no sería mi novia. Sí. Y entonces me manda carta con estampilla. Yo cuando veo una carta con una estampilla, mi novia. Seguro. Y los vecinos, como mi novia... es medio zarpada para escribir cartas. Sí, ¿eh? Sí. Qué lindo. Dice, ¿te acordás que la noche? Y empieza a contar. Explica todo. Resulta que nunca olvidaré cuando tú tal cosa, mientras yo tal otra. Esa la leí. Sí. Y tú pasabas. Y todo eso. Sí, pero. Y me la leen los vecinos, señor. Sí. ¿Pero qué se la van a leer? ¿Cómo no se me la van a leer? ¿Sabes qué hacemos? Yo me doy cuenta porque, ¿sabe qué hacen? Agarran las cartas. La abren al vapor. Al vapor de la pava mientras están tomando mate. Sí. No, mientras están tomando mate, porque si el agua hierve no pueden tomar mate. Bueno, no importa. El té, poner a la hora sí, del está, té. Ahí está. Ahí meten sobre y sacan. Ja, ja, ja, se ríen. Después la guardan y, mismo con saliva, la pegan y me la dan. Yo me doy cuenta. ¿Y para qué? Directamente que se la roben y listo. No, ¿para no y porque si no me enviara cartas mi novia, yo sospecharía. Y, ¿de qué claro. sospecharía? Que no le manda. Y bueno, la, en vez de leérmela, me la roban. Es lo mismo, la carta leída es carta robada, señor. No crea, ¿eh? Es lo mismo. Bueno, estoy harto de eso. Entonces quiero poner electricidad en el buzón. Sí, pero eso es ilegal, mire. Un escarmiento, señor. Nosotros tenemos dispositivos un poco más fuertes en el salón de atrás. Si usted quiere pasar, le muestro alguna cosa. Electricidad en los sifones quiero poner también. ¿Pero qué dice? Todo me toman los sifones, señor. Viene el sifonero, viene temprano, yo me levanto tarde y no los entro los sifones. Sí. Y quedan ahí y viene el tipo. Yo, la ocasión hace al ladrón. Yo no digo que sean malos. No, no. Pero pasan, ven los sifones una vez, nada. Dos veces, nada. Pero pasan la tercera y dicen, ¡ah, sí! Y ni siquiera tienen sed. Se agarran el sifón y lo peor, que no traen un vaso. y se sirven. Sí. Yo no tendría ningún inconveniente. No, le meten la trompa, le meten. Bueno. Y después me lo tengo que tomar yo, anda a saber qué pudredumbre me agarro. Sí, pero no es la podredumbre, sino sí, señor. Es la misma podredumbre de los sobres, reconocemos sí. por el ADN. Entonces, la yo digo, usted le pone una cosa, una descarga eléctrica, así pon. El tipo se va, ¡oh! Y yo entonces lo oigo gritar y salgo de adentro sí. y le digo ya unas palabras que me las voy a escribir. ¿Qué, sobre ¿qué que va a decir? El derecho de los demás termina donde empieza el de uno. Ahí está. ¡Blum! Pero no, señor. Un día nos sorprendí a uno. ¿Con el sifón en la mano? No, peor, se había agachado. Ah. El sifón está en el piso, ¿dónde me lo va a poner? Sí, el claro. Y el tipo se agachó y estaba en cuatro patas de acá. Y yo abrí la puerta y él me miró así y se fue medio moviendo la cola. Haciendo que gateaba siempre, sí. Hizo como que era un perro. Pero ¿cómo va a hacerse un perro, señor? Y le digo, no crea que me engaña, doctor Agüero, le dije. Claro. Y claro, volvió con el diario en la boca al rato. Sí. No, señor, no puede llenar de descargas eléctricas todo, porque tiene el buzón, los sifones. Sí, señor. Sí, hay algunos que ponen arriba, vio, también para los gatos. ¿Usted tiene mucho gato en su bueno, casa? Bueno, señor, esto no es cuestión de la vida privada de nadie, caballero. Porque le pone o los... Usted también leyó las cartas. Sí. No, algunos le ponen, vio, en la medianera las botellas rotas, los... Los, sí, mismos, los traseros de sifones. Los traseros de sifones, pero de punta. Ah, sí, eso es muy peligroso. Entonces, sí. Como medida de seguridad, pero también puede electrificar si usted quiere un algo más efectivo. ¿Y qué otra cosa tiene? Por ejemplo, a mí me gustaría cuando yo me voy sí. que el ladrón crea que estoy. Y cuando estoy, bien. Que crea que me he ido. Para que disponga una estrategia equivocada. Bueno, sí. Está usted bien. Puede dejar encendida la radio. Ajá. Sí, qué? Cuando se va, le digo, ¿no? Sí. Deja algunas luces prendidas y la radio con... Claro, y viene la radio y dice, este está. Y claro, porque... este está escuchando a Héctor Larrea. Y si está hablando él justo por claro, la radio, el tipo se va a dar cuenta. Está, y dice, este no está. Claro. Está en la radio haciendo el programa. Claro. Ya lo probamos eso. No, yo me había comprado una gigantografía. Ah, sí. De mí mismo, sí. tamaño natural, y otra de mi novia, me la hice hacer. Ah, usted se hizo así como esos muñecos de... Así es, con una base redonda que usted la mueve un poco y queda de acá. Ah. Al principio no se nota nada. Sí, al principio, dice, mirá, y incluso hay un vecino que yo le decía que fuera a darle un poco de empujada. Movimiento. Una empujada cada dos horas, más o menos, para que quedaran así. Entonces el ladrón venía, me veía a mi novia así... Pero parece un mutante. Oh, ya están esos dos giles, dice. Siguen mareados igual que ayer, dice. Sí. Es de te gesto dije, no se llevan bien. De gesto persistente, porque sí, la cara sí. le queda, está pintada, esa cara, ¿no? Y yo a veces, para justamente cuando salgo y me paro en la puerta, hago así, me balanceo de un lado para el otro para que crean que claro, tengo esa costumbre. Claro. Y así, pero si usted hace el mismo movimiento que el muñeco. Después el chorro se avive y dice, otra vez puso el muñeco. No, el control, y eso no, al contrario. No, el muñeco únicamente usted lo sabe. Nadie sabe que no. Nadie no, sospecha, señor. Dice usted. Incluso tengo grabaciones de conversaciones con mi novia. ¿Y deja de moverte, le dice la novia. Y por las paso. Sí, es que es una cinta sin fin. Ah. Es una cinta sin fin. Y pero después vuelve a conversar lo mismo. Y sí. Y pero, como todas las parejas, señor. Así es el noviazgo. Me parece que ya no me crees como antes, ¿eh? ¿Por qué me lo decís? Vos sabés bien por qué te lo digo. Me parece que ya no me crees como antes, ¿eh? Pero qué cinta más corta eso. Y por no hay tiempo, mira, y estamos así. Dice, ¿cómo quiere que lo quieran? Dice la... Nunca lo agarre, claro. Ahora, pero... ¿y usted dónde... ¿Usted dónde se pone el muñeco, digamos? Acá. En una ventana. En una ventana, que tengo una ventana que está... ¿Pero siempre más... la misma o va variando? La única. Señor, la única que hay. ¿Cuánta la única que hay. Una ventana que hay. No, porque eso. Se tendría que hacer en otras situaciones. Si no, no es muy creíble que esté siempre en la ventana. ¿Por qué no me va a creer? ¿Qué? Siempre en la ventana, no. Se tiene que hacer en el jardín a un costado. Igual el ladrón es crédulo. ¿Le parece que es crédulo? El ladrón, si no, no sería ladrón. Escúcheme, claro, sería ladrón, claro. Ladrón desconfiado, imagínense. No probó en poner... Es empresario. En poner una... No probó en poner una alarma que suene directamente. ¿Vende alarma? Sí, señor. ¿Y el dónde suena? De la alarma. Porque yo, la alarma que me compré sonaba en mi todo misma el tiempo, casa. Sí. Y era un, andaba un poco mal porque andaba tarde. Sí. Me acuerdo un día... me asaltó, me estaba asaltando el ladrón, sí, me dice, sí, mire que si no me da la del dinero, está, me estaba exponiendo los términos del asalto, ¿no? Sí, contrato. Más no, o menos, sí. Después el contrato de asalto, dice, mire, aquí vamos a establecer el ¿y a quién más? El siguiente señor, ¿no? Acuerdo, sí. Y aquí usted me da todo lo que yo le pido y si no lo liquido. Sí. Pero no, me estaba diciendo eso y en eso suena la alarma. Me dice, ¿qué es eso? No, digo, es una alarma que tengo que seguro que anda algún ladrón rondando. Ya no se puede vivir, dijo el tipo, es un problema. Parece mentira, sí. Dice el tipo con el revólver en la mano. No, ¿sabe qué pasa? Que la inseguridad que tenemos, dice. Sí. Y ahí apagó la tele, sí. Y hay alarmas que son muy sensibles y suenan... Son sensibles, no que sonar. Ah, sí, son... sentimentales. ¿Cómo se llama? Flojas de cincha. Sí. Que enseguida... Entonces, si usted, por ejemplo, está con su novia, ¿no? Y hace un movimiento no habitual... Este bueno. No. Claro. El vaivén del muñeco no. El vaivén del muñeco no. Otro. Y la alarma suena. Claro. Y vienen los vecinos. ¿Qué pasa, Raquel? ¿Raquel se llama él? No, la novia. ¿Qué le pasa? Y entonces usted tiene que interrumpir. ¿Cómo que me pasa? ¿Qué le pasa a usted? Otra vez la alarma. Siempre lo mismo. Nunca vas a aprender a tratarme como corresponde. Esa es la cinta que pasó de vuelta. Me parece que no me querés como antes. ¿Por qué me lo decís? Yo sé bien por qué te lo digo. Me parece que no me querés como antes. ¿Por qué me estoy así? Apáguelo, apáguelo. Le está funcionando mal. Se lo instalaron mal. Buenas tardes, ¿usted es el técnico? Sí. Mm. Mire, lo llamo porque la otra vez compré una alarma. Sí. Y bueno, todo fenómeno. Pero cuando estamos con mi novia y hacemos un movimiento que no es usual, cualquiera. Sí. Así, por ejemplo. No, bueno, sí. Pero no lo haga conmigo, señor. No, no, salga de encima. Ya le entendí. Ya ¿por qué se balancea el técnico? Y entonces, es además me llama mucho la atención la marca de la alarma, sí. Pedro y el Lobo. Bueno, es así, viene de fábrica, no, acá, sí. Esto está conectado con la comisaría. Directamente. Y cada vez que oyen... Vienen. Cae la policía. Y claro, 20, 30, 35 veces, un nunca día no vienen bien. Más. Y no. Justo ese es el día, vino un lobo, me comió a mi novia. Todas las ovejas fue tremendo. Y escúchame, bueno, ¿no tiene algo más eficaz que esa porquería con el pim, pim, pim, pim, pim? No, hay alarmas que son menos sensibles, pero a veces son dormilonas. Claro, que vienen, también. Yo antes tenía una de esas. Una novia. Sí, me asaltó la banda de Jesse James. Eran 18. Sí. Sí, le prendieron fuego a la casa y recién cuando... Cuando ya no quedaba ya más no que quedaba ceniza. Nada, escucha... Esto estaba conectado a los bomberos. Sí, es la, no, lo la que alarma pasa... sobona. Hay alarmas que funcionan por reconocimiento de voz. ¿De quién? Sí, ¿de mí? Tal. Sí, por eso hay ladrones que fingen la voz para que no se la reconozca. ¡Ay, arriba las manos! No, usted tiene que decir una palabra clave. Por ejemplo, dice: ¡no puede ser! Y se activa la alarma. Pero yo digo a cada rato, no puede ser. Bueno, entonces... Casi no digo otra cosa. Será de Dios, tampoco sirve. Me caigo y me levanto. Entonces usted se elige una frase cualquiera. Yo se la por trago. Ejemplo, Rosa, como hombre te perdono mis cadenas, pero como argentino las de mi patria no. Bueno, sí. Está bien. Ese estuvo de moda en una época. Jamás vi en la vida... No, jamás encontré en la vida un ser... Tan bellamente dotado y que más se acercara al ideal de la perfección moral Mitre. Bueno, mire, es un poco largo para que la alarma lo reconozca. Señor, usted no hay alarma. Usted está en peligro en una situación con un chorro. Una frase más corta, entonces usted la dice en el momento de pánico, de peligro. ¡Chorro! Vos, tu vieja y tu madre. No, pero tiene que ser una frase misteriosa. Claro. Para que incluso el chorro no se dé cuenta. Ahí está, ahí está. No se dé cuenta. Ah. Por ejemplo, la frase, ¿cuál frase puede ser que uno pueda meter en dentro de cualquier conversación? Conversación. Por ejemplo, inmundicia sobre la virilidad de los perros incircuncisos. Es una frase adecuada para cualquier conversación. ¿En qué momento usted la dice? Le diría que es para ninguno, pero por, quizás por eso es para todo y momento. Entonces, como que no quiero que... Ah, me va a saltar, bueno. Inmundicia sobre la virilidad de los perros incircuncisos, ¿qué va a hacer? La hace, ¿no es cierto? La disimula. Sí, pero y si en eso aparece la policía. No, pero cuidado que si usted le pega el qué va a hacer y eso... No, tiene que tener la frase, un silencio antes. Ajá. Y un silencio después. Y se va a dar cuenta. Si el chorro le mete una frase... No, no es lo que en probaron el medio en no casa, viene, ¿no? No viene. O se, entonces, o si se le digo, a ver, cállese un cacho. Sí. Sí. Un, dos, tres. Policía, vinieron chorros a mi casa. Pero se va a dar cuenta. No, esa no, señor. Sí, inmundicia, todo lo demás. Inmundicia, bueno, y todo lo demás. ¿Qué otra cosa tiene? Bueno, y también tenemos... Pozos. Pozos con cocodrilos debajo. ¿Pozo de qué? ¿Usted está...? ¿Quiere un pozo, señor? Un pozo con un puente elevadizo. Con una hojarasca. Ah, una trampa. Dice. Una trampa, sí, vamos, exactamente. Vamos. Sí. Entonces, claro, lo que pasa es que en la misma trampa caen los parientes. Sí, los vendedores. Ay, no importa, no importa. Lo mismo, después que Dios elija lo suyo. Ahí está. No, bueno, no es que Dios elija lo suyo. Sí, si usted tiene la duda de que le vienen robando algo, si usted, por ejemplo... Los parientes tiene... me vienen robando me falta, algo. Me están faltando huevos. ¿Le están faltando huevos? Sí, bueno, bueno, yo tengo un pequeño gallinero aquí con mi cuñado. Hace poco lo montamos, sí, Rigoberto. Un gallinero, ¿cierto? Un gallinero, sí, sí. Bien. Sí, sí. ¿Está no, claro? Sí, un gallinero. No sé por qué no entiende. ¿Qué, pero nadie, ¿qué pero... parte de gallinero no entendió? Sí. Pero entendí todo, señor. Gallinero. Bueno, no, gallinero, sí. Un gallinero. Un gallinero, muy bien. Entonces, sí. Todas las mañanas vamos, y sí. no sin una sonrisa de satisfacción, tomamos los huevos que buenamente sí. ponen las gallinas, sí, y los llevamos a la heladera, a la alacena. O los usamos ahí mismo para cocinar algo. Sí, no importa, el dato, no, señor, no importa, usted los miramos al trasluz. Sí. Milagro de la naturaleza, todo eso. Pero últimamente... Inmundicia. Volvemos con las manos vacías, decíselo de una vez. Sí. Sin los huevos. Por ahí, un huevo, tenemos 14 gallinas, sí. un huevo... Pensamos ninguno, que, pensamos tres. Que habían hecho huelga las gallinas y pusimos ahí conciliación. ¿No? O sea que pusimos incluso una alarma en el nido de las gallinas. En el gallinero. Bueno, aquí hay pero no, suena cada vez que ponen un huevo. Sí, claro. No, claro, pero sí. No está mal, porque contamos los huevos. Y pedimos con las alarmas. Bueno, no faltan los huevos. Y la otra noche... Mira, se me pone la piel de... ¿De no, qué estamos nos hablando? Levantamos a las 3 de la mañana, a propósito, con Rigoberto, para ver si sorprendíamos sí. al ladrón, porque oímos la... Ah. Y nos levantamos y vemos una mano que sale del alambrado de la casa de al lado, una mano peluda. Sí, las uñas sucias. Ahí, entre los huevos. Yo la vi. Me dice, che, ¿qué pasa? Me dice. Infragante. Le grito... Hay una mano peluda, así, así, le sí, digo, inmundicia. ¿No? Sí. Y el tipo dejó la mano quieta. Claro. Para ¿sabes? Que confundiéramos... Él todavía me hace, ¿sos vos? Digo, no, yo estoy no, adelante. Estoy claro. Sí, parece una mano, digo, algo parecido a una mano. Hmm. Nos miramos cada uno, yo me miré las dos, las tenía conmigo. Y agarré y tomé la mano del tipo. Ah, lo agarró. Qué valiente. Le dije... Terminaron tus hazañas, le dije. Esta noche. Bueno, asunto resuelto, señor. No, bueno, no, el tipo estaba del otro lado. El resto del tipo estaba del otro lado. Sí. Me dice el tipo, vamos a negociar. Yo ¿usted no lo veía? Estaba en la oscuridad, vamos no a negociar. Ah. Digo, a ver, ¿cuál es el asunto? Sí. Me dice, ¿ve esta mano? Sí, digo, la sí. tengo acá. Bueno, tengo otra mano. En la otra mano tengo un bufoso. Así que... Y negociar. Dame todos los huevos. Sí. Pero todo le dijiste vos. ¿Todo? Todo. Y me sacó mismo la plata que yo llevaba en el bolsillo. Sí, sí. Que no era mucha, porque cuando uno va al gallinero, ¿para qué va? Y no, estaba en su casa. Siempre algo, le digo a él. Algo de cambio, digo, claro. ¿Para qué? y no, bueno, por eso que queremos, ¿qué queremos? Queremos este, primero. ¿Quién era él? ¿Él es el de las alarmas o el de los huevos? Ah, sí, no. Alarma para... Gallinero. Para gallinero, para los huevos. Y bueno, sí, ahí va a tener... O las gallinas, porque yo le dije al tipo... Sí. Pero hoy te conformás con los huevos. Sí, mañana. Y mañana venís por la gallina. Todos los ladrones son iguales. No, sí tenemos un otro dispositivo. ¿Cuál es esa mano? Señor, la mano, yo uso guantes. ¿Qué guantes? No me hagas sacar los guantes. A ver, con el frío, ¿qué hace? La manito, no me saques los guantes. ¡Qué olor a huevo! Me parece que terminaron tus hazañas. Pausa.